Estamos ahora en comunicación con Lorena Rojas, que ella es una de las docentes que está a cargo de la convocatoria, de la organización del Ni Una Menos acá en SCOAR. ¿Nos escuchás, Lorena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, no sé si nos estabas escuchando, estábamos hablando un poco de lo que va a ser el Ni Una Menos a nivel local. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo surge la idea de organizarlo en nuestra ciudad, digamos, en nuestro pueblo. ¿Cómo se empezaron a organizar? Si ya vienen organizándose desde el año pasado el mismo grupo de gente. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Mira, yo fui el año pasado, en realidad por una cuestión más espontánea, por ahí me enteré que iba a haber gente y bueno, tuve ganas de ir, fui con una amiga y demás. Y este año, la verdad que yo estaba mirando la página del Facebook de Ni Una Menos, la gente que organiza San Capital, y vi... No me acuerdo en qué pueblo se estaba armando algo, era un flyer que habían mandado y que lo estaban publicitando desde Ni Una Menos. Creo que fue un domingo, una cosa así. Y bueno, y ahí dije, ¿por qué no hacer algo acá? Porque en realidad yo en un principio había pensado ir a Congreso, pero después dije, bueno, por ahí está bueno generar algo desde acá, desde Escobar, que por ahí es más complicado a veces que se enganchen para... ya sea para una marcha o para cualquier otra cosa, pero digo, estaba bueno generar algo desde acá, y se me ocurrió contactar a Gabriela Roth, que es una profesora que conocí en la escuela, fuimos compañeras ahí, y el año pasado estuvo, yo la había cruzado y demás, y entonces, bueno, le dije, y se enganchó, y armamos el evento, y empezamos a tratar de convocar gente que nosotros suponíamos que le podía ser interesar esto, ¿no? Y ahí empezaron a invitar. Y en un principio nosotros no pertenecemos a ninguna agrupación, simplemente empezamos a invitar gente y demás, y después se sumó Mala Junta, que es de Patria Grande son, ¿no? De Patria Grande, exactamente, y después nos contactamos con la municipalidad, porque en el área de género estaban pensando hacer algo, nosotros ahí íbamos a mandar esta convocatoria, este evento, digamos. Sí, una invitación abierta, digamos. Claro, claro, claro. Y ahí fue que nos dijeron que ellos estaban pensando algo, pero simplemente era poner una radio abierta, que va a estar mañana en la esquina ahí de lo que es María Pía, en esa esquina de la plaza. Sí, Colón y Tapia. Y la idea, en realidad salimos de Colón y Tapia, la radio va a estar en Osborno y Tapia. En la Plaza de las Banderas. Exactamente, de ahí salimos. Sí, disculpa. No, que la radio abierta entonces va a estar en Osborno y Tapia, frente a María Pía. Exactamente. Y nosotros vamos a salir de Colón y Tapia, como para hacer un poquito un recorrido, digamos, un poco más grande de lo que fue el año pasado, que, digamos, de alguna manera más improvisadamente dimos vueltas a la plaza, después nos concentramos, que hablamos eso con Gaby, en el centro de la plaza, y medio que, bueno, nos quedamos ahí, estuvo para mí buenísimo, porque en realidad dentro de lo espontáneo que fue había bastante gente. Lo que pensamos es que esta vez nosotros teníamos ganas de que vaya más gente, ¿no? Uh-huh. Y de que llegue a más lugares. Entonces, bueno, ahí fue que con el contacto este nosotros le comentamos cuál era nuestra idea, Y nos propusieron eso, bueno, poner esa radio, que va a estar abierta para que cualquiera que quiera leer algo pueda hacerlo, eso está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Cualquiera que tenga ganas de leer, de hecho va a ir una chica que tuvo el caso de la madre, y ella va a contar un poco eso. Claro, el caso es de Paula, ¿no? Adriana Cufré va a estar acercándose. Exactamente, exactamente, ella va a leer algo. Así que está buenísimo que digamos que esto sea un espacio de difusión justamente de los casos de violencia de género. Y así que cualquiera que quiera leer algo está desde ya invitadísimo a hacerlo. Algunas va a leer una exalumna que también está organizando, y algunos docentes más también van a leer unos textos. Lorena, perdón, en torno a... También se comentaba que iba a haber una charla de un bachillerato popular de la salud. Exactamente, eso va a estar desde las 4 de la tarde ahí en la plaza. Eso van a estar un ratito antes. Sí, lo organiza el SEBAS número 37. Exactamente. Porque bueno, también es esto, ¿no? Es un espacio... Un espacio de reflexión, de concientización. Me imagino, bueno, también ustedes desde su rol de docentes también harán su parte. No sé cómo, si lo tratan especialmente, digamos, o a lo largo del año también pueden ir haciendo un trabajo de concientización. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo Gabriela, que está en el área de biología y educación sexual, ella se aboca mucho más a eso, pero bueno, yo doy literatura y desde el lugar que enseño también todo el tiempo estoy tratando de llevar cosas de la vida real, digamos, a lo que es la clase y a discutir y a pensar cosas de más allá del aula y que por ahí los chicos, viste, a veces son un poco... también reticentes a engancharse, por un lado es entendible por la edad, pero por el otro lado se empieza a lograr. Cuando vos empezás a hablar con los chicos, se empiezan a enganchar y empiezan a opinar y empiezan a contar y se genera algo que está bueno. De hecho, mañana alumnos de dos escuelas donde yo trabajo van a ir a ayudar y van a ir con sus carteles y sus banderas. Y me parece que eso está buenísimo, que generando, digamos, hablando, discutiendo, digamos, haciendo visible algo, está buenísimo porque ellos empiezan a tomar conciencia y después por ahí ven una noticia y te la comentan y se empieza a armar como otra cosa en torno a un montón, no solo a la violencia física, en un montón de sentidos se empiezan a discutir, ¿no? Sí, que justamente es a lo que se apunta, ¿no? Que la violencia está presente, digamos, hay violencia institucional, la violencia mediática, que bueno, que está bueno, digamos, ir desentrañando estas redes que bueno, en que la mujer se ve cosificada y maltratada. Sí, bueno, sí, Lorena, totalmente. Entonces mañana nos estaremos viendo en la Plaza de Escobar. Sí, te digo una cosita más. Sí. Va a haber una representación cortita que estaba preparando Carla Leonardi, así que va a estar con algunas personas ahí armando una digamos mínima puesta en escena con son tres estereotipos de mujeres que se van a mostrar y eso se va a hacer también después de que se haga la marcha. Sí. La marcha arranca en Colón y Tapia, vamos hasta la esquina del Colegio Santa María y la idea es dar la vuelta ahí y concentrarnos justamente donde está la radio para poder tener el micrófono, que se represente esa pequeña obra y que después se dé pie a la lectura de quienes tengan ganas de leer y que un poco nos escuchemos, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Lorena, te hago una pregunta para ir cerrando. ¿Hay algún tipo de acuerdo en qué consignas se van a estar llevando específicamente el día de mañana? Capaz más lo digo por en torno a la muerte de Paula. El asesinato de Alicia Tomás. Alicia Tomás también. Hay como hubo femicidios y, y otro tipo de instancias que nos parece que nada, que está bueno llevarlas como consignas, pero preguntamos eso, ¿qué tipo de consigna se va a estar llevando? ¿Si hubo un acuerdo frente a esto o va a ser solamente un micrófono abierto? Mira, en un principio nosotros pensamos esto de que cada uno lleve lo propio, quienes quieren hablar, ¿no? Y sí va a haber un texto donde estén un poco los puntos principales que van a tratar, sobre los que va a versar lo que es allá en Congreso. Pero en sí, el caso de Paula, digamos, va a estar presente porque se va a hablar sobre eso, pero en realidad nosotros no acordamos nada con ninguno de los movimientos que se sumaron después en ese sentido, ni con la municipalidad tampoco. Digamos, es más que nada la idea de leer algo que está relacionado con el Ni Una Menos más grande, que va a ser el de Congreso, pero después que cada uno vaya aportando, digamos. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y festejamos que acá en Escobar se generen este tipo de instancias que nos parecen sumamente necesarias para construir un relato en el cual las mujeres están incluidas, un relato donde no hay violencias y un relato donde la lucha de las mujeres es fundamental para tener una sociedad de mínima igualitaria, ¿no? Así que totalmente. Les agradecemos y estaremos participando el día de mañana junto a ustedes. La apuesta estará ahí. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Chau. Chao.